Julián, nos vamos a dar un gustito porque está un amigo con nosotros. Sí, claro que sí, Marita. Martín Lescano, aparte de ser amigo, él es gerente de Termas Marinas Park y bueno, hace tantos años que nos conocemos y una amistad hermosa. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Muy buen día, Marita. Un placer estar hoy en esta mañana de día lunes aquí con Está muy con rosa, ustedes. Está muy, muy colorido. Fucsia, acorde a la primavera. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años, Martín? ¿Cuántas experiencias compartidas, eh? Y bastante, desde el 2008 arrancamos. ¿Cuándo arrancaste en Termas? Las termas en realidad el 2005. 2005. Y yo aparecí por estos pagos en el 2008. Claro, bueno. Así que hay una serie de años ya. Muchos años. La verdad es que Termas Marinas lo conocemos desde sus inicios. Te he mandado fotos de yo haciendo la primera transmisión. La primera transmisión la hicieron ustedes. Radial la hicimos con Radio de la Costa en ese momento, con Ricardo Jiménez, que hicimos tantas travesuras con Jiménez. Desde arriba del faro. Desde arriba del faro también. Cuántas cosas lindas que hemos hecho. Y bueno, queríamos hoy invitarte aquí a la radio para charlar un poco de Termas, más de la amistad y para decir gracias. Muchísimas gracias a ustedes, en primer lugar, por tomarse esa molestia. Es que es lindo poder decir gracias, porque viste que se da una relación, lo vivimos nosotros en lo personal, que ya con los anunciantes se tiene una amistad. Es más allá de una relación comercial, exactamente, digamos. Exactamente. Julián, ¿lo querés saludar vos a Martín? Sí, le damos la bienvenida a Martín en el almacén, como siempre un amigo, siempre es un gusto. Nos gusta ir a visitarlo y que venga también. Claro, hoy vino él para acá. Exacto. Hoy me tocó a mí. Hoy lo hicimos venir. ¿Cómo estás, Juli? Buen día para vos. Buen día, Martín. Gracias por venir del paraíso hoy del bosque y lo trajimos aquí a la radio. ¿Cómo están las termas, Martín? Hermosas. Así que con este clima que nos ha tocado este fin de semana se ha disfrutado de muy buena manera. Uh-huh. Un turismo termal que va creciendo en todo el país. Ustedes sí, que siempre llevan estadísticas. Sí, en Argentina es... Yo me acuerdo en los primeros años todavía el termalismo sonaba como que era para adultos mayores, podríamos decir, y quizás con alguna dolencia de salud. Hoy es totalmente recreativo el tema del ocio, si bien la parte terapéutica también está bien, más en el caso particular de nuestras aguas termales que tienen muchos beneficios para la salud y la posibilidad de complementarlo en un entorno natural privilegiado. Estamos hablando de un bosque de más de 30 hectáreas, emplazado justo donde termina el Río de la Plata y comienza el mar argentino. Así que bueno, con propuestas para todos los integrantes de la familia, padres, hijos, abuelos, así que bueno, qué bueno tener la posibilidad de poder compartir una actividad lejos de las pantallas y cerca de las personas. Claro, Jorge Podestá se suma. Mira qué lindo eslogan que me quedó. Lejos de las pantallas y cerca de las personas. Ahí está, lejos de las pantallas, cerca de las personas. Jorge Podestá, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. A ver si lo escuchamos. Un saludo muy particular para Martín, ¿eh? Le manda saludos a Ceballos y Merentiel. Muchas gracias. Dice que lo lleva en su corazón. Bueno, no, me pongo contento no porque alguna vez así. Le tocó a ustedes festejar. No vamos a empezar. Venían medio castigados con ese tema, pero bueno. Lo invitamos usted para... se escondió bajo la cama, ¿no? No, aquí estoy, vine a dar la cara. Lo invitamos para que la pase bien, no lo chicanemos. La ficha estaba puesta desde antes, estaba dentro de las posibilidades. Martín, como verán, hincha de River, Jorge, hincha de Boca, y siempre se están jugando, ¿no? Y a veces Martín le dice, salí de abajo de la cama, atendeme el teléfono. Bueno, hoy le toca a él gastarme a mí. Está bien. Bueno, en buena ley. Y bueno, nos tocó, sí. Después de todos estos años, ¿cómo evolucionó Termas Marinas? Cuando vos llegaste ya tenía un recorrido Termas. ¿Cuándo se inauguró Termas? ¿En qué año? Enero del 2005. Así que cuando yo llego tenía solamente 3 años todavía. Tenía menos piletas que ahora. Estaba más enfocado en la parte termal, propiamente dicho. Y bueno, a lo largo de todos estos años hemos logrado incorporar a toda la familia, principalmente a los chicos, que era el desafío, gran desafío, claro. Exactamente, cómo hacer atractivo un parque termal para un chico y en verano, aprovechando todo el movimiento turístico que tenemos no solo en el Partido de la Costa, sino a lo largo de aquí a Mar del Plata, te diría. Así que bueno, creo que con el paso de los años hemos ido en ese camino, lo hemos logrado de muy buena manera. Fuimos medios disruptivos en algún momento porque ponerle toboganes acuáticos a una piscina termal, que por naturaleza son todas pasivas, parecíamos medio bichos raros en ese momento. Después hicimos una piscina con olas, con me agua acuerdo termal. Cuando se inauguró. Así que bueno, la plaza de agua que hicimos después. Y bueno, hoy ves que prácticamente todos los centros termales o algún tobogancito o alguna placita de agua han ido incorporando, sí, también, sí. Así que ahí no, se nos llena de orgullo también, digamos, porque fuimos medios precursores en ese sentido. La plaza de agua que ustedes la hicieron para los chicos y la usan los grandes. La usa todo el mundo, sí, a la hora de refrescarse están todos ahí. O es sea, más lindo. De los toboganes chiquitos no se puede tirar todo el mundo, digamos. No, pero el baldazo máquina, de agua. Pero el baldazo de agua está toda la familia ahí abajo, así que es una muy buena foto de recuerdo de las vacaciones. Claro abajo que sí, Jorgito. No, yo me acuerdo que fuimos un día con Julián y nos llevaste a ver la futura pileta con olas. Estaba en construcción. Y uno decía, ¿cómo será esto cuando funcione? Y qué gran atractivo que es. Sí, me acuerdo que nosotros aprovechamos la pendiente del terreno, ¿viste? Claro. Porque generalmente uno cuando hace una piscina, ¿qué es lo primero que hace? Claro, un pozo. Claro, el pozo. En el caso nuestro fue a la inversa. Adaptamos la forma de la piscina a lo que era el terreno, sin tocar ningún árbol. Incluso tuvimos que rellenar la parte de la entrada de lo que sería la piscina para que quede más alta que el fondo. Así que me acuerdo cuando estaban las estaquitas puestas hoy, unos más de 10 años después, sí, ver toda la gente que ha pasado por esa piscina, cómo lo ha disfrutado, y hasta música en vivo tenemos en esa piscina. ¿Sí? Y además lograste, o logró la empresa, que fuesen chicos, contingentes, escuelas, con egresados, grupos a disfrutar. Justo vengo de una reunión con una agencia de turismo estudiantil de Córdoba que está interesado en el destino, ya viene hace varios años, bueno, ya está haciendo una precompra, digamos, la temporada 2026. Claro, o sea, claro. La temporada estudiantil de ellos, que sería en noviembre. Sí, el año que viene. Bueno, además yo tengo que decir algo, que siempre que le hago una nota a Martín, se lo digo en vivo y hoy con más razón. Martín es un gran líder de grupo. Él maneja muy bien a todo su personal. Y lo hace desde un lugar de empatía, de hacer festejos, de compartir las vivencias de cada uno de los, no digo empleados, de los amigos que forman la familia de Termas Marinas, ¿no? ¿Será ese el secreto para tener un buen grupo humano? Mira, nosotros en enero de este año cumplimos 20 años desde que inauguró el parque, así que hicimos un desayuno para todos los miembros del personal, concesionarios y demás. Y queríamos hacer un presente, más allá de entregar un diploma con el reconocimiento por la trayectoria. Y dijimos, bueno, ¿en qué edad hacemos el corte, digamos? Claro. Dijimos, bueno, entreguemos un obsequio y un diploma a todos aquellos que tengan por lo menos 10 años de antigüedad. Claro. Era más del 70% del personal. Claro. Entonces, si comparás con los tiempos que vivís hoy, claro. En donde la rotación en un trabajo suele darse en 3 años, 5 años como mucho, tener compañeros que están desde el primer día, desde el primer momento en que se abrió el parque y 20 años después continúan logrando haber crecido ellos también junto con la empresa y ser los protagonistas principales. Así que eso a nivel personal te enorgullece también porque... por algo eligen continuar en la empresa, te aseguro que no es por el tema sueldo. Claro, o sea, claro. Hay otra cosa más allá. Claro, a eso voy, más allá del sueldo. Exactamente, ¿no? O sea, a ver, aquí en la costa es muy marcado la oferta de trabajo en temporada y fuera de temporada, claro. ¿No? En el caso del proyecto de Termas Marinas, una de las cosas que tenía es la posibilidad de dar estabilidad a lo largo de los 12 meses que... En esos primeros momentos, decir, bueno, abro todo el año, suena lindo, pero después lo tenés que justificar de que sea sostenible en el tiempo. Y bueno, yo creo que el hecho de tener hoy estabilidad laboral es algo positivo para una persona, y más si está conforme, contenta en su lugar de trabajo, no hay motivo para hacer un pasito al costado, digamos. Así que estamos hablando con Martín Lescano, gerente de Termas Marinas Park, y yo me acordaba, voy a traer a este recuerdo a Gloria Méndez, una de las integrantes de la familia Méndez, los dueños del mundo marino, y Termas Marinas es mixta, ¿no? Está la familia Méndez son los principales accionistas. Los principales accionistas, pero es una empresa mixta. Y cuando se inauguraba, estaba todavía en vida don David, el padre de los hermanos Méndez. Entonces, don David estaba feliz, adentro del agua con sus amigos que tenía. Él tenía 90 y pico de años, los amigos... Llegué tarde para conocerlo. Ajá, yo llegué en el 2008 y don David había fallecido. Claro. Así que hubiera pagado por conocerlo, sí, seguro. Sí, sí. Es una persona fuera de serie. Claro, un gestor, un hasta inventor. Un loco, cosas que hacen los locos. Claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y entonces estaba con sus amigos en la piscina, ¿no? En la que está afuera, ¿cómo se llama? ¿La Ibérica? Mediterránea, la redonda y recreativa. La Mediterránea. Entonces estaba con sus amigos el día cuando ellos lo inauguraron. Y entonces pasaba media hora, pasaba todos de 90 años dentro de la piscina, media hora, una hora, y no salían. Y entonces hablaban entre Pepe y Gloria, papá todavía no salió, déjalo a papá. Estaba disfrutando. Claro, claro, claro. Y bueno, y él miraba y veía que sus hijos habían hecho todo eso junto, bueno, con nosotros integrantes de esta empresa. Digo, qué satisfacción hoy, a lo largo del tiempo, ver el crecimiento, ¿no es cierto? Seguramente, y... A ver, y la empresa como grupo empresarial también ha crecido, o sea... Gloria contaba, mirá, en ese momento, que decía, bueno, recién arrancamos, Marita. Me encanta traerla al recuerdo porque era una persona extraordinaria, extraordinaria. Cuánto que aprendí de Gloria, ¿no? Así era, es. Muy didáctica. Entonces decía, bueno, mirá, Marita, estamos aprendiendo. ¿Qué hacemos? Miramos qué hace la gente. Entonces, a ver, ¿dónde dejan los bolsos? Pusieron, habían puesto, esto al principio, ¿eh? Habían puesto los percheros. Entonces, ¿dónde se sentaba la gente? Acá sí. Hace falta más percheros. Estos tienen que estar al lado de la piscina. Hay que hacer espacios para que la gente tome mate. Y así, observando a la gente, iban aprendiendo. De eso se trata, de observar. Sí, o sea, sí, sí, sí. A veces los estudios de mercados consisten un poco en eso también, ¿no? Sí, de mirar, en mirar. Más allá de alguna encuesta, algo es observar comportamientos. Y si bien se traía la experiencia del mundo marino de manejar grandes cantidades, volúmenes de miles de personas, claro. Es otra cosa porque el mundo marino ingresas vestido y haces toda tu estadía claro, de la claro. misma manera. Te pones o te sacas un abrigo acá. Claro. Pasas por un vestuario, te pones el traje andás de baño, la bata. Te bañás, guardas las cosas en el locker. Estás en jotas o descalzo. Claro. Y la gente anda en todo eso era muy novedoso. Claro, claro. Hacemos una pausa, Julián, ¿eh? Que vas a ir a Termas, vamos a Termas este fin de semana. Siempre, Marita, siempre. Vamos, es una gran opción para no solo la gente que vive en el Partido de la Costa, sino también para todos los turistas, ¿eh? Que sí. Ya nos empiezan a visitar en estos fines de semana largo donde hace calorcito. Y Termas Marinas Park tiene todas las opciones. La mejor opción. Hacemos una breve pausa y seguimos con vos, dale. ¿Quieres tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso? Está Martín Lescano, gerente de Termas Marinas Park. También forma parte de la del Consejo de Mundo Marino. El Comité de Gestión. Comité de Gestión. Viste, todo tiene un término muy, muy específico. Acércate al micrófono. Me gustaría que le mandes saludos a toda tu gente que debe estar escuchando, a todos tus... ¿La provincia de Córdoba? No, sí, también. Pero allí en Termas Marinas Park, ¿de qué personal hablamos? ¿Cuánta gente atiende ahí en Termas Marinas Park? Sí, somos un pelotón interesante los que trabajamos. Un pelotón, sí, está bueno. 50, 60 personas como mínimo cada día que abre el parque. Y bueno, en temporada se suman más personas claro. también. Así uh-huh. que aprovechamos. ¿Vos querés mandarle un saludo? Vale, saludos a todo el personal, ¿sí? Sin ninguna duda. A todos. A Claudia. Los conocemos a todos. Una ¿no? mujer encantada. La encargada de atención al visitante. La encargada de que la gente la pase bien. Sí. Pero bien. Está elegida. Haciendo muy bien su trabajo. Sí. Una barbaridad. Bueno, Martín. Perdón, ¿Ricardo sigue trabajando en el parque? No. Muy bien. Bueno, me gustaría que me digas, Martín, con respecto a lo que se viene. Estamos en noviembre, diciembre, temporada. ¿Cómo se está preparando Termas Marinas Park? Bueno, preparándonos, acondicionando el parque, que es una tarea continua a lo largo de los 12 meses. Uh-huh. Hasta ahora justamente estamos pintando Piscina Caribeña, que es una de las piscinas cubiertas, uh-huh. aprovechando estos días de solcito. Así que bueno, ya con olorcito a temporada podríamos sí, decir, no, se vienen dos fines de semana largos, los cuales tenemos mucha fe que se va a trabajar bien, así que bueno, expectantes, y bueno, también hay mucha gente que elige la temporada venir a pasar las fiestas acá, ¿no? Estar en diciembre, el periodo de fiestas, así que diciembre... Y ojalá sea continuado desde el fin de semana de la Virgen ya... Que se empiece a notar ese diciembre es ese un movimiento. Lindo mes, es un lindo mes. Sí, diciembre. Sí, quizás no tanto en Navidad, no sale tanto la gente para celebrar afuera, pero Año Nuevo es cada vez mayor la cantidad de gente que sale en familia o con amigos a recibir el Año Nuevo en algún destino turístico, como puede ser la costa. Bien. Bueno, Termas Marinas Park en San Clemente del Tuyú, piscinas con agua termal. Esas aguas termales, hablábamos un poco de historia hoy, ¿no? Cuando se descubrió, primero nos había contado Gloria Méndez, nos había contado que estaban haciendo el pozo. Después que hicieron el pozo, que encontraron el agua termal. Porque hacer el pozo solo ya eso es todo un desafío, ¿no es cierto? Claro, una inversión muy grande. Seguramente, ¿no? Y después, no es decir, che, voy a poner una terma y ya está. Claro. Y después que la gente, luchar también contra los mitos populares, que calientan el agua. Eso ya está superado, pero fue una etapa esa. Porque, a ver, era medio novedoso que hubiera agua termal en una zona de playa como San Clemente del Tuyú. Así que las dudas, las consultas, inquietudes eran justificadas desde ese lado. Hoy, 20 años después, te digo, prácticamente ya no, ese mito ya no ya quedan está. O no deberían quedar. Estaba haciendo un poco de historia. Y la otra es que el agua era oscura. Uh-huh. Y ahora no es así. ¿Qué el agua pasó? Es muy rica en minerales. Sí. ¿Sí? Se adaptó el sistema de filtrado del agua para quitar ese excedente de hierro que tenía, que es la que le solía dar una tonalidad más anaranjada, digamos. Uh-huh. En el 2019, antes de la pandemia, tuvimos un trabajo importante en la perforación termal propiamente dicho. Así que bueno, distintas cosas, el tema del color con que está pintada la piscina también, distintas cosas llevan a tener una tonalidad más transparente en el agua en el sector de piscinas propiamente dicho, y también modificaciones que hemos hecho en las piscinas en cuanto a la circulación del agua. Claro. Eso hace un trabajo de mantenimiento intenso todo el año. Es lo que te dijo Gloria en el principio, estamos aprendiendo y bueno, seguís aprendiendo. 20 años, o sea, 20 siguen años aprendiendo. Después y seguís aprendiendo, o sea. Una vez ustedes lo muestran. El agua, todo lo bueno que tiene para la salud, lo tiene de corrosivo para todas las instalaciones, o sea, claro. Para el jefe de mantenimiento, que tenga 3 veces más de sal que el agua del mar, es un dolor de cabeza, o sea. Uno lo disfruta a través de los baños, con la flotabilidad que tiene, lo relajante y sedante que es el agua, pero hay que manejar este tipo de agua y... Las cañerías. La pintura. Claro. No podés ir a la pinturería y pedir pintura para pintar piscinas, la común. Porque seguramente no te aguanta. No aguanta. Entonces, me mostraron una vez una cañería, cómo queda todo... La cristalización. La cristalización adentro, claro. Y cómo se reduce... ¿No es cierto? El no, espacio de tránsito en el 2008, del agua. Eso ya estaba solucionado, gracias. Pero yo lo he visto, es tremendo. Uno dice, ah, qué lindo, pero mantén... Por eso me gusta. Es la prueba más cabal de decir, el agua de Termas Marinas tiene muchos minerales. Esa cristalización es la prueba más cabal de eso, ¿no? Y otro trabajo que también es importante es el tema de la calidad del agua, el mantenimiento del agua. ¿Quiénes intervienen en ese proceso? El parque funciona 24 horas. Sí. Si bien el público va 8, 9, 10 horas, constantemente se están haciendo trabajos, principalmente con la perforación termal y el manejo y la derivación del agua a las distintas piscinas y mantener las temperaturas en las temperaturas ideales que tiene cada una. Es una tarea semi-compleja, podría decir. Claro, claro. Sí, bueno, sí, uno lo disfruta lindo, pero detrás de eso hay un detrás ejército. Detrás de escena importante. Y permanente. Y permanente. 24 horas. Permanente. Claro, no se puede decir. Por un tiempo no lo atiendo. No. Es permanente. Estás monitoreando en forma permanente. Jorgito, de día y de noche. Yo te veo flotar siempre ahí en las piscinas. ¿No? ¿Viste que te querés sumergir y no podés? Eso, ¿por qué? ¿Por qué uno no se puede sumergir? Bueno, por las mismas propiedades que tiene el agua. Tiene muchísima flotabilidad. Claro. A veces capaz que los oyentes conocen el tema del mar muerto, que es tan salado que también tiene una flotabilidad muy alta. Ajá. Si bien estas aguas no llegan a ser las del mar muerto, no están muy lejos tampoco en nivel de flotabilidad. Aunque no sepas hacer la plancha, el agua te va a tener a levantar. Claro, ¿y con qué temperatura sale el agua del pozo? El agua está surgiendo a 55 grados de temperatura. Por eso también este mito, che, ¿calientan el agua? No, todo lo contrario, la enfriamos. Claro. ¿Y por qué? Porque en el sector de piscina la tenemos. En piscina con olas, que es la de menor temperatura, 32, 33 grados, hasta piscina ibérica, que es la más caliente, que suele estar en 41, 42 grados. Ya si se nos va a 43 la temperatura del agua, cerramos la piscina por prevención, más que nada. Claro, hasta claro. que baje la temperatura un gradito. Sí, la de 41 grados, o sea, uno hay tiene gente que... Hay ya no lo tolera, esa temperatura, claro, hay gente que no la tolera. No, así que claro. 43 yo es hago el limite. Circuito, 36, 38, y después me voy a la de 41. Está bárbaro, porque la recomendación es esa, empezar por las de menor temperatura e ir pero la de 41 es intensa, es intensa. No es para todos. No. ¿Usted se ha metido? Sí, a todas, por supuesto, pero en tiempos menores. Sí, la recomendación general es tomar el baño por 15 minutos, esto no solo en termas marinas, sino en cualquier terma, descansar el doble de tiempo, aprovechar para hidratarse con agua, mate o lo que uno considere, y en piscina ibérica, o sea, por la temperatura que tiene el agua, que son más de 40 grados, la recomendación es tomar el baño por 5 minutos nada más, ¿sí? Exactamente. Todas las piscinas tienen guardavidas, ¿sí? Pero es... responsabilidad de uno controlar su tiempo. Supuesto. El guardavidas no está cronometrando cuando entró cada bañista, digamos. Claro. Cuando comenzaron también hablábamos con el doctor Ficoseco, que era el especialista una eminencia en termalismo. Hemos hablado no solo en Argentina, sino en otros países también. Bueno, él fue un poco el que orientó a toda la empresa de cómo, cuándo, de qué manera, y así que le hemos hecho muchas notas a él, una persona encantadora que sabía mucho, o que sabe. Sabe mucho, sí. Y él nos decía también de la propiedad residual de las aguas. Uh-huh. Entonces, uno se da un baño en las aguas termales, pero no es que vos te fuiste y ya está. Ese efecto sedante permanece, o sea, permanece. Te baja un cambio en serio, o sea, lo notamos muchos, qué sé yo, a veces clientes que tenemos de Mar del Plata que se vuelven manejando y dicen, che, le tuve que pasar el volante de mi mujer porque venían los cabezazos. Claro. Te relaja en serio. Sí, las propiedades del agua también. Bueno, ¿y el Faro San Antonio? Ahí está el Faro. Porque desde el año 1892 guiando. Vos venís a ocupar el lugar de gerente, pero no solamente de las termas. Tenés ahí tenemos un Faro, un monumento histórico adentro de la oficina. ¿Cómo se mantiene eso? Así que bueno, el Faro es un atractivo por sí solo. ¿Sí? Como decía recién, desde el año 1892 que está emplazado aquí en San Clemente, en el extremo sur de la bahía de San Borombón. A veces la gente pregunta, ¿y sigue funcionando como faro? Sí, sigue guiando a los navegantes todavía, más allá de los avances tecnológicos del GPS, sigue encendiendo todas las noches. ¿Sí? Bueno, ¿les comenté cómo se diferencia un faro de otro? A ver, dale, contanos. A ver, podemos hacer esa consigna con los oyentes. ¿Cómo se diferencia un faro de día y cómo se diferencia un faro de otro de noche? Bueno, a ver si alguien lo sabe, 2246-538639. Mirá que hablamos un montón de veces de este tema, pero nunca... Bueno, podemos comentar cómo se diferencian de día y que la gente nos envíe un mensajito, cómo piensan ellos que se diferencian de noche. Bueno, a ver. De día es por la estructura del faro y por los colores que tiene. El caso particular del Faro San Antonio tiene 63 metros de altura... ¿Sí? Sí. Es un tronco central y tres patas. Y tiene 6 franjas blancas y 6 franjas negras. Ah, o sea, vos. Ninguna costa cercana vas a tener un faro con las mismas características. Me podés decir, el de Mar de Ajo es igual, el de Punta Médano. Exactamente. Son gemelos. Pero el de Mar de Ajo es blanco y rojo. Mm. Ajá. ¿Sí? Y los colores del faro indican la topografía del lugar donde está emplazado el faro. Los que tienen color rojo indica que el suelo es rocoso, ¿sí? Ajá. En el caso del Faro San Antonio, que es más barro, digamos, tuyú, recordemos origen de la palabra tuyú, es negro. En la Antártida, por ejemplo, se utiliza el color naranja por el tema de los hielos. Claro. Así que, bueno, esa es la forma de en que uno identifica y diferencia un faro de otro. De día. De diurnos, claro. ¿Y de noche? 2246-538639, el número de WhatsApp para que la gente pueda pensar. A ver, que los hacemos pensar. ¿Te parece un poquito que pongamos a disposición de los que acierten sí un par de entradas para que nos visiten? Buenísimo. Hacemos tenemos todavía un sorteo entre los ganadores, entre los minutos que acierten. Dale. Sí. Un par de entradas para visitarnos. Muy bien, bárbaro. 10 puntos. Dos entraditas para ir a Termas Marinas para que el que conteste cómo se diferencian los faros de noche, lo está diciendo Martín Lescano, gerente de Termas Marinas Park. ¿Y también hay que mantenerlo el faro? Sí, seguramente. Es todo una estructura de hierro. Uh-huh. Así que ese mantenimiento el paso le toca tiempo, a ustedes. El paso o del tiempo hace sus consecuencias. ¿O a la Armada? No, nosotros. ¿Usted? ¿Y dónde está emplazado? O sea, está emplazado donde nace el mar. O sea, el ambiente es totalmente con mucho salitre. Salitroso, claro. Bueno, Martín, ahora me voy al hombre, ¿no? Cordobés, el hombre, se vino con toda su familia. Él ama Córdoba, tenés tu familia, tus amigos también allá en Córdoba. ¿Qué encontraste en la costa, Martín? ¿Qué encontré en la costa? Y bueno, algo debo haber encontrado porque ya va a ser 20 años que estoy acá y sigo acá. Así que, si bien extraño mi Córdoba natal, soy un enamorado de mi ciudad. Bueno, lo escucharán que la tonada no la perdió. La tonada no la perdió. Pero la costa tiene sus encantos, San Clemente mismo tiene su... sus encantos. O sea, para un mediterráneo vivir y trabajar al lado del mar tiene un valor agregado que en otro lado no lo vas a encontrar. Así que, y trabajar en un parque como este, yo siempre digo, nunca digas nunca, ¿no? Pero creo que nunca podría volver a trabajar en una oficina convencional. Claro, ¿no? Sí, después de estar en eso, el bosque, al lado del mar, en contacto con la naturaleza. Mi sala de reuniones es el restaurante del parque, digamos. Claro, o sea, claro, claro. Son muchos privilegios que uno tiene. Y aunque el frío sea muy intenso, porque el frío es intenso, en lugares así como Terma, no hay con qué darle. Y vos fíjate que estás trabajando en un lugar donde quizás una familia estuvo ahorrando plata durante todo el año para poder visitarlo en sus vacaciones. Claro. Así que es un privilegio también, si lo miras desde ese sentido. Duda, o sea, sin ninguna duda. Lo puedo comparar, no sé, con la terapia intensiva de una clínica, donde la situación es otra. Claro. ¿Sí? El trabajo nuestro lo desarrollamos en los mejores momentos de la familia. Claro, por eso nuestra misión es ser creadores de momentos felices. Muy bien, subimos un poquito la música. Estamos hablando con Martín Lescano, gerente de Termas Marinas Park. ¿Cómo diferenciamos los faros de noche? A ver, 2246-538639. Tenés todavía unos minutitos para llamar. Estamos obsequiando dos entradas para ir a Termas Marinas Park. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Me voy. Arregle con Martín. Arreglo con Martín. No tiene acá tiro. ¿Me invitás, Martín? En esta época del año estamos abiertos de jueves a lunes. Muy bien. Así que, para aquellos que ganen, que vayan planificando. Martes y miércoles cerrado. Martes y miércoles cerrados. Y en enero y febrero, todos los días. Nos pueden seguir en nuestro sitio web, termasmarinas.com.ar, o en redes sociales, bueno, enterarse ahí las novedades, descuentos, promociones, sorteos que solemos hacer. Así que los invitamos a que nos acompañen. Muchísimas gracias por estos primeros 20 años. Los primeros 20 años. ¿Eh? Gracias. Gracias a ustedes. Martín Lescano, gerente de Termas Marinas Park. Lindo hoy, haberlo tenido aquí.